Grand Finale, donde mezclamos todo lo aprendido. Y vamos a ir súper, súper rápido para ponerte a prueba. Muy bien. ¿Te parece? Me parece. Venga, el avión va de Tokio a San Francisco. Literalmente nosotros decimos que el avión está yendo. The plane is going from Tokyo to San Francisco. To San Francisco, good. ¿Cómo se dice hacer una pregunta? To ask a question. To ask a question, siempre. Bien. ¿Aquel es mi coche? That's my car. Bien. ¿Luigi está en Londres o en París? Is Luigi in London or Paris? London, no London. London. London, bien. Aquellas no son tus manzanas. Those aren't your apples. Those aren't, con una T. Aren't. Aren't your apples, again. Those aren't your apples. Bien. ¿Es aquel tu sillón? Is that your armchair? Is that your armchair? Good. ¿Cómo se dice sofá? Sofa. Sofa. Cambiando el énfasis. Por supuesto. Estoy en Zamora. I'm in Zamora. Voy a Huesca mañana. I'm going to Huesca tomorrow. Vuelvo a Zamora al día siguiente. I'm coming back to Zamora the next day. I'm coming back to Zamora the next day. Good. ¿Cómo se pronuncia sofá? Sofa. Good. ¿Natasha está sentada o de pie? Is Natasha sitting or standing? Good. El barco va de Perth a Melbourne, que nosotros decimos está yendo de Perth. Recuerda. The ship is going from Perth to Melbourne. The ship is going from Perth to Melbourne. Good. ¿A qué está ella señalando? What's she pointing at? What's she pointing at? ¿Cómo se dice maletín? Briefcase. Briefcase. ¡Fenomenal! No olvides estudiar por lo menos 20 minutos al día. Pero como mínimo. Como mínimo. Pero todos los días. Lo haré. Bye bye. Bye.